esperando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida y ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo con toda tu fe. Ser corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma.